Alumbrando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Buenos días, acá estamos empezando, son las 10 y 3 de la mañana, un nuevo Enredando las Mañanas, una nueva semana acá desde el centro de Argentina, en Córdoba, desde Zumba la Turba. La saludamos, los saludamos en una mañana por demás agitada, convulsionada, porque mucha gente se quedó hasta altas horas de la noche mirando lo que eran los resultados electorales. Nosotros acá nos quedamos pensando que más allá de los resultados, todavía nos está faltando Santiago Maldonado. Y bueno, estamos acá hoy, somos el frío y la mañanita se ve que hizo de las suyas en el staff de este Enredando las Mañanas. Estamos acá con Francisco en la operación, acá saludamos, y Nati al micrófono en este lugar que yo siempre digo sola, me siento un poco sola con el micrófono acá, pero bueno, vamos a hacer lo que podemos. Noticias no nos faltan, como siempre, y además, más allá de quién esté en el micrófono, este programa sigue siendo una experiencia absolutamente colaborativa, federal, colectiva y horizontal, que realizamos muchísimas radios día a día, de lunes a viernes, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, y con este corridito vamos a contarles que, bueno, este esfuerzo colaborativo que es el Enredando de las Mañanas, que el otro día nos olvidamos de decir que ya la semana pasada fue, Fran, que hicimos, era... Tres, me parece que se cumplía, era la fecha en la cual festejamos 3 años del primer Enredando las Mañanas en Córdoba. Ya antes había empezado en Buenos Aires, pero bueno, nosotros nos sumamos cuando nos sentimos en condiciones de asumir este importante compromiso que tomamos este año a partir de este año. Antes lo hacíamos los miércoles, a partir de este año fue los lunes. Así que, por supuesto, si sintonizás la Red Nacional de Medios Alternativos en www.rnma.org.ar los días lunes, escuchás en Enredando las Mañanas con tonada cordobesa desde Zumba la Turba. Ahora, si vos al día siguiente encendés a la misma hora y en el mismo canal, lo vas a escuchar posiblemente con tonada porteña desde la colectiva radio o de la riojana Radio Voces. Los días miércoles se emite desde Radio Pueblo Jujuy y alterna con Radio Estación Sur de Catamarca para pasar a los jueves en La Retaguardia junto a Luis Angió. Y los viernes La Caterva en Buenos Aires alterna con Radio Che de Rosario. Pero esto no termina acá, porque además de las radios que cotidianamente hacemos este Enredando las Mañanas, esto está retransmitido por múltiples radios en distintos puntos del país, entre las cuales están bien al norte Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, allá en el sur La Negra del Bolsón Río Negro, La Colmena de Plaza Huincul de Neuquén, La Rabia de Chubut. Volvemos a Córdoba y decimos que La Quinta Pata y Zumba la Turba también retransmiten aquí, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla, todas de Ciudad de Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis y La Pujante de la Valle de Mendoza, Radio Voces de La Rioja, Estación Sur de Catamarca, La Trinchera de Campana, Buenos Aires, junto a La Barriada de Florencio Varela, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, también de Ciudad de Buenos Aires, Radio Libre 96.3, Santa Teresita, Buenos Aires, y volviendo a las sierras en Córdoba, Radio Roja y Radio Curva, acá en Casa Grande y Sal, si puedes. También les contamos que cotidianamente la red Nosotras Radio reproduce en sus boletines informativos y en la radio virtual todos los contenidos vinculados con el feminismo y el género. Pero además, todo lo que podés escuchar en Enredando las Mañanas se plasma posteriormente en la página web de la RNMA con un trabajo sostenido de gráfica donde podés encontrar el audio de todos los programas más el desarrollo de algunas notas gráficas en las cuales trabajan Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba la Turba, El Zumbido de Neuquén, Radio Pueblo, Otro Viento y Radio Voces. En técnica, desde la radio de la RNMA, nos asiste, nos sostiene cotidianamente Julio Echeverría, a quien agradecemos los tirones de orejas cuando nos olvidamos de resolver algunas cuestiones técnicas cuando termina el programa, pero es quien posibilita que puedas escuchar la radio de la RNMA cada vez que te conectás a la página. Bueno, y como venía diciendo que el micrófono solita me ponía así triste, acaba de llegar a los estudios de Zumba la Turba Solchi para empezar la jornada, así que la saludamos. ¿Cómo estás, Solchi? Hola, muy buen día. Muy bien, la verdad muy bien, acá empezando el día, no queriendo saber mucho de las elecciones, de esas cuestiones, pero muy bien, en esta mañana que está media gris, pero está bonita, parece que en cualquier momento va a salir el sol. Ajá, así es. Bueno, yo cuando llegué había sol, se ve que en este rato se nubló, pero bueno, así que, bueno, estamos empezando una mañana agitada, como decía Solchi, decíamos, fueron las elecciones, sin embargo, nosotras seguimos buscando a Santiago Maldonado, quienes asistimos, muchas de nosotras, a lo que fueron los cuartos oscuros de elección, llenamos los pizarrones en cada rincón del país con la exigencia de su aparición y la responsabilidad del Estado, y ese va a ser uno de los primeros temas que nos va a ocupar esta mañana, ya que vamos a estar hablando con Luis Gauna, de Correpi, con quien vamos a estar abordando el tema no solo de la desaparición gravísima de Santiago Maldonado, a quien estamos buscando exhaustivamente en cada rincón del país y exigimos que el Estado se haga responsable y tome seriamente su búsqueda, sino también de qué pasa con las desapariciones en democracia. Así que con eso vamos a empezar este programa de hoy. Your eyes, a look, your smile can't disguise. Bueno, estoy cargadito el día también. Vamos a estar hablando con nuestra compañera desde Venezuela, que nos regala quincenalmente su columna contando esta situación con Ámbar. Ella nos va a estar teniendo la palabra esta mañana en el Enredando. También vamos a tener la presentación del libro de Susy Shock. Y vamos a estar hablando con Hernán Ojeda por la presentación del libro de Susy Shock, porque se va a estar presentando el martes mañana en Cosquín y este miércoles acá en Ciudad de Córdoba. Y bueno, y también el viernes se inauguró una muestra de fotos de Pablo Piovano acá en el Palacio Ferreira, que ahora se llama Museo Evita. Se inauguró esa muestra, él hizo un recorrido por distintas provincias del país haciendo un registro de las personas afectadas por la exposición masiva a agrotóxicos. La muestra se llama El costo humano de los agrotóxicos y va a estar en Córdoba un mes. Estuvimos el viernes en la presentación y hablamos con él. Vamos a estar compartiéndolo más tarde. También nos va a estar ocupando un nuevo travesticidio brutal. Ayelen Gómez en Tucumán fue asesinada durante el fin de semana y queríamos conversar, visibilizar esta situación, que más allá del ni una menos y de la denuncia que hoy y la trascendencia que tienen los femicidios, seguimos exigiendo la visibilidad de lo que son los travesticidios o transfemicidios. Así que vamos a estar conversando sobre esto con Maya Moyano del CETRANS de Tucumán. Para finalizar, el viernes detuvieron en Jujuy a Santiago Saigent. Vamos a estar también abordando este tema. Y finalmente estaremos analizando las elecciones junto con Pablo Gandolfo. Esos son los temas que nos van a estar ocupando en la mañana de hoy, como siempre agitada, como siempre llena de novedades, llena de análisis y con muchas, muchas voces para construir este caleidoscopio complejo que es la realidad, pero siempre paradas desde la perspectiva, bien desde abajo y bien desde la izquierda. Los saludamos y empezamos la mañana con un temita musical para ir a nuestra primera entrevista del día de hoy. Estoy más tiempo en mi cabeza que al sol. Pienso más en mi tristeza que en vos. Tengo algo de miedo y es mi voz que le hace buf al corazón y al miedo. Alguien me dijo, hacete amigo del dolor, y aposté fuerte en las cuestiones del amor. Pero al verte acá de nuevo, vi que no, que esto no era un juego. Y como soy mal perdedor, te canto contra flor, y el resto del dolor se va con vos a la deriva. Yo vive alguna confusión y escucho voces que me gritan chacagón. Vas a dar un paso al frente, vas a liberar las trabas de tu mente. En mi mirada no verás nunca la paz. Si soy mediocre vas a ser lo que hay. Ya no cierro más la puerta, quiero ver el sol, quiero ver. Y como soy mal perdedor, te canto contra flor, y el resto del dolor se va con vos a la deriva. Y el beso de partida me lo juego en esta vida. soy mal perdedor. Y te canto contra flor. Y el resto del dolor se va con vos a la deriva. Y el beso de mi partida me lo juego en esta vida de dolor. Y como soy mal perdedor. De la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Iniciamos el primer bloque del Enredando las Mañanas, el primer bloque de contenido luego de la presentación. Y bueno, acá tempranito decíamos, ¿no?, que así como en los pizarrones durante la jornada del domingo, hoy a las 10 y 18 de la mañana nos seguimos preguntando y exigiendo respuestas al Estado por la aparición con vida inmediata de Santiago Maldonado, más allá de todos los guarismos, los números que den estas elecciones. Y para conversar sobre esto estamos comunicadas con Luis Gauna, integrante de Correpi. A ver si nos escuchás, Luis, buen día. Buen día, sí, los escucho bien. ¿Qué tal, Luis? Bueno, justamente queríamos eso, ponerle otro color a esta mañana que aparece atravesada por análisis electorales, que a veces parece que dejaran atrás la realidad que en realidad no, nos está justamente exigiendo respuestas y exigiendo muchísimo más que lo que sucedió ayer. Queríamos saber un poco cómo lo están viendo ustedes desde la organización de Correpi. Y con respecto a lo de Santiago Maldonado, me señalás, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros en primera instancia participamos también de la convocatoria que se realizó el viernes en Plaza de Mayo, siendo parte del Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, y como bien dijo Norita en el momento que tomó la palabra a la fuerza, digamos, en el escenario, como se la estaba negando, nosotros estábamos reclamando por Santiago Maldonado y por todos los desaparecidos en los gobiernos constitucionales que se dieron desde el 83 para acá, porque entendemos que la desaparición de forzada de personas tiene muchos casos que se han invisibilizado a lo largo de los años y muchos casos que no han tomado la trascendencia pública que tomó el caso de Santiago Maldonado, de Jorge Julio López o de Luciano Arruga, que merecen ser denunciados como tales, independientemente del color político que gobernó en esos sectores o en eso durante los momentos que sucedieron. En torno a lo que nosotros realizamos del trabajo del archivo de casos de personas detenidas por el aparato represivo, tenemos un apartado de lo que confiere a personas desaparecidas en democracia. Y como hablaba bien con algunos compañeros, el término de desaparición forzada de personas no es solo señalar las personas que desaparecieron y de las que no hemos vuelto a tener ninguna respuesta, como Jorge Julio López o en este momento Santiago Maldonado, sino que también se aplica a las personas que fueron desaparecidas por el aparato represivo forzadas, de forma forzada, sin ninguna medida judicial que privara su libertad ni nada, sino por solo hecho de funcionar como un mecanismo más de control social. Y en ese sentido, quizás a veces en nuestras estadísticas aparecen personas como Luciano Arruga, que fueron encontrados su cuerpo, pero la desaparición forzada de personas no que es ajena a eso, porque con esa lógica también podremos mencionar que muchos casos de desaparecidos durante la dictadura no son desaparecidos porque sus cuerpos han aparecido en las costas de los ríos, como pasó con muchos vuelos de la muerte, o en las excavaciones mucho tiempo después, como pasa constantemente en los pozos de Tucumán, en Córdoba, o en las cercanías de la ESMA. Claro, sí, perdón. No, Luis, entonces ustedes lo que están planteando justamente es esto, ¿no? La figura de la desaparición forzada que se creó como una figura jurídica para aplicar a aquellas desaparecidos y desaparecidas de la dictadura, pero la continuidad de esta metodología durante la democracia, ¿no es cierto? Exactamente. Uh-huh. Sí, y que no es una cuestión que hay que señalarla como ajena a los periodos constitucionales desde el 83 para acá, porque todos los gobiernos constitucionales, incluso los de poco periodo, digamos, como los de Duhalde o los de La Rúa, tuvieron desaparecidos en democracia. Uh-huh. Que casos que resonantes, quizás te puedo mencionar Marita Verón, el caso de Luciano, el caso de Jorge Julio López, que son quizás los casos más resonantes porque tuvieron un trasfondo mediático. Pero hoy en día también en el macrismo podemos señalar otros casos, además de Santiago, como el de Valentín Real, en Rosario, un pibito que había estado siendo un soldadito de una banda narco en el barrio Cabin 9, en el que está entre Pérez y Rosario, muy cerca de Rosario, y él cuando decide salir de toda esa tragedia constante que viven los pibes en Rosario, que es el narcotráfico, lo desaparecen solo por denunciar con complicidad de la policía, y es uno de los desaparecidos de la era de Macri, fue en noviembre de 2016. Uh-huh. Y esa era una de las dudas que teníamos. Ustedes están hablando de más de 200 personas desaparecidas desde el 83 para acá, ¿no? Sí, hablamos más de 200, que es un número que hay que entender que es un número que no es fijo ni que uh-huh. es cerrado, porque son estadísticas que hacemos a partir de la denuncia de las familias, a partir de los medios y a partir de las diferentes fuentes con las que contamos, que no siempre son las oficiales, porque las fuentes oficiales no, claramente muchas veces a los casos no lo toman como tal. Uh-huh. Convengamos que hoy en día la desaparición de Santiago Maldonado ni siquiera es tomada como desaparición forzada de personas para diferentes órganos judiciales. Uh-huh. Y una de las cosas, bueno, que justamente nos preguntábamos, ahora vos lo aclarabas incluyendo a Marita Verón, es en esa cifra ustedes están dando cuenta también de las desaparecidas presuntamente por las redes de trata en nuestro país. Nosotros contabilizamos parte de las víctimas de las redes de trata en las que podemos constatar que hay una presencia policial. No significa que desmerecemos que haya complicidad policial, que es algo que damos casi por hecho, pero entendemos también que hay muchas maniobras de desaparición de sobre todo de mujeres, en las que no podemos señalar ya de hecho la complicidad de la policía, pero es algo que sospechamos y que llevaría justamente mucha labor, mucho trabajo y mucha más coordinación para poder desentrañar muchas veces esas desapariciones que nunca podemos tomar a consideración de lo que realmente le pasó a la víctima, y que es un trabajo todavía que las organizaciones populares están trabajando, pero que todavía falta mucho más compromiso de la sociedad para con eso. No es fácil instalar, ¿no?, esta idea dentro de esta, yo, ¿cómo decirle?, de esta cuestión, de esta ficción democrática en gran medida que tenemos de que el aparato represivo continúa actuando, y además continúa actuando con esta metodología de la desaparición forzada que en el sentido común no estaría tan presente. ¿Cómo ustedes, bueno, vienen dando cuenta de los informes anuales de Correpi, y cómo ven esto, ¿no? Porque no es fácil instalarlo, más allá de estas algunas ausencias que toman más repercusión, pero sabemos que son, como vos decías recién, muchas más. ¿Comunicacionalmente tienen repercusión esta denuncia en torno a las desapariciones en democracia? Mira, reciente mencionaba el caso de Valentín Reales, y el caso de Valentín Reales tuvo poca y nula trascendencia en el país, y es un caso que es bastante complicado. Si bien lo han tomado medios regionales de Rosario y Santa Fe, y lo han tomado algunos medios nacionales como Página 12, es un caso que pasó desapercibido para los medios masivos de comunicación, y en ese sentido hay muchos casos que, si no los mencionamos nosotros en el archivo, y las familias no lo denuncian, no lo denuncia nadie. Uh-huh. Y ahí es donde entra quizás el laburo más fino de los medios alternativos, que han demostrado que su labor, por ejemplo, casos como el de Luciana Ruga, que pasaban al olvido, ha sido central y ha sido una de las demostraciones más necesarias, digamos, una de las demostraciones más fuertes de el valor que tiene la comunicación alternativa sobre las causas populares. Pero el tema de la desaparición forzada, como te decía, a veces se sobreentiende que tiene que ser una persona que no ha aparecido el cuerpo. Uh-huh. Y en el caso de Kiki Lescano, es una demostración que la policía puede asesinar a una persona, la puede desaparecer, si la familia no se mueve, si las organizaciones no apoyan, ese cuerpo no aparece. Y lo mismo pasó con Luciano, y lo mismo ha pasado con diferentes casos de personas secuestradas, ejecutadas, y que su cuerpo ha aparecido en un nicho en algún lugar, o ha aparecido enterrada en algún lugar que claramente tenía complicidad con las fuerzas represivas. Y para ir terminando, Luis, ¿cuál es el fin, el objetivo que se persigue con la desaparición forzada de personas? O sea, ¿por qué esos cuerpos no son gatillo fácil, no son asesinatos en los cuales el cuerpo queda expuesto, sino justamente se recurre a este mecanismo de la desaparición? Es un poco complicado señalarlo en una sola vertiente. Entendamos, por ejemplo, que la situación que está pasando, que es motivo de esta consulta, que es lo de Santiago Maldonado, la desaparición de Santiago es casi aleccionadora con los movimientos populares, sobre todo los movimientos de resistencia que apoyan a las comunidades originarias, sobre lo que puede pasarle a los sectores organizados en apoyo y en lucha con determinados reclamos del pueblo. Después está en casos como el de Luciano, donde la negativa a formar parte de las estructuras del control social puede conllevar a justamente la desaparición y asesinato. Casos como el Kiki Lescano, donde cuando los policías reconocen que tienen totalmente el amparo del Estado para asesinar, ejecutar y hacer lo que quieran, hasta la tortura, en el caso de Kiki Lescano, pueden desaparecer del cuerpo como si fuera un hecho, un pertrecho más del que se pueden deshacer y dejarlo tirado por ahí. Por lo que la desaparición puede entenderse como una medida de imponer el control sobre esos sectores que se empiecen a organizar y empiecen a ser contestatarios contra la estructura del poder, como también esos sectores que no responden y deciden presentar alguna resistencia ante los mecanismos de control social que se imponen en los barrios y en los sectores más vulnerables de la sociedad. Así es. Bueno, Luis, te agradecemos muchísimo este contacto. Queríamos, aunque duele, empezar estudiando las mañanas retomando esto de que nos habla, ¿no? De la continuidad de la represión a pesar del paso de los gobiernos en un contexto democrático. Te agradecemos muchísimo y, bueno, quedamos en contacto. Muchas gracias a ustedes, compañeros. Hasta luego. Era Luis Gauna, integrante de Correpi. Difícil sostener, difícil levantar, pero sabemos que las desaparecidas y los desaparecidos siguen estando vigentes durante el gobierno postdictadura, esta democracia burguesa, esta democracia parcial que tenemos, en la cual los pueblos somos bastante poco protagonistas. Tenemos más material para compartir, en particular un video que tomamos durante la jornada de ayer en la conferencia de prensa, luego de de que se empezaban a conocer los resultados electorales. Por suerte, una de las periodistas le preguntó a Marcos Peña, jefe de gabinete, qué pasaba con Santiago Maldonado. Y realmente la respuesta habla de lo poco que se hace y de lo mucho que falta hacer y decir. Compartimos el audio. Respecto a la investigación que hemos planteado, estamos trabajando con el juez, acompañando, obviamente muy interesados y preocupados porque se sepa la verdad lo antes posible. para que se lo encuentre lo antes posible y a partir de ahí saber qué es lo que ha pasado y que la justicia investigue a fondo todo lo que haga falta. Pero lo más importante es ayudar entre todos a que aparezca y aparezca bien. Bueno, para continuar un poco con este tema, más allá de lo que fue hacer las elecciones y las aulas con pizarras pidiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado, el viernes se movilizó todo el país exigiendo que aparezca Santiago, que no haya más desaparecidos de democracia, y Córdoba también tuvo su cita en la Plaza del Fundador, donde se encontraron distintas organizaciones sociales, políticas, también hubo una radio abierta en el lugar, y marcharon hasta la Gendarmería Nacional, y ahí terminó esta jornada de lucha exigiendo la aparición de Santiago Maldonado aquí en Córdoba. Así es, y en distintos sectores del país se repetían estas acciones, como en Neuquén, allá en Neuquén, de donde luego circuló un audio de Moira Millán. Ella es integrante de la Marcha de Mujeres Originarias y también daba cuenta de cómo la desaparición forzada de personas es una práctica sistemática, represiva, contra las comunidades mapuches, como nos decía Luis Gauna recién de Correpi, y como, bueno, nos planteaba esta cuestión de las comunidades que empiezan a organizarse para resistir, y cómo la represión no solamente es esa represión expuesta ante una movilización, sino también una manera sistemática de intentar debilitar los movimientos. Escuchamos, para terminar este bloque tan difícil, a Moira Millán, de la Marcha de Mujeres Originarias. Vengo de la provincia de Chubut, de una comunidad mapuche que ha recuperado territorio en el año 99, que está a 100 kilómetros al sur de la ciudad de Esquel, y también coordino el movimiento de mujeres originarias por el Buen Vivir. Hay mucha desinformación en estos días, es doloroso, nos atraviesa el corazón, nos atraviesa el espíritu, el puyo. Toda la estigmatización a nuestro pueblo, que sabíamos que iba a suceder, porque lamentablemente vivimos en el territorio más rico y somos la población más empobrecida, porque nuestro territorio, nuestra Gualmapu, está llena de intereses billonarios para la corporocracia. Sabíamos que ellos iban a intentar frenar, porque la nación mapuche, en su dignidad y su memoria, ha logrado articular las fuerzas, no solamente de nuestro pueblo, sino de la sociedad argentina, para poner un obstáculo a la avanzada extractivista mortal de las corporaciones. Al poco tiempo de toda esta represión se anunció, por ejemplo, la conformación, la definitiva creación de 6 represas en la zona de la cuenca del río Carralofú. 11.000 hectáreas de bosque van a quedar bajo agua. Mi comunidad va a quedar 70 metros bajo agua. Piensan desalojar cantidad de población. Van a reprimir a las comunidades, van a reprimir a los argentinos y argentinas que apoyen. Porque no se trata solo de desaparecer a las personas, a los huichafes que luchan. Se trata también de desaparecer la vida de los territorios. Se trata de desaparecer las montañas, los ríos, los bosques. Porque ellos ya no vienen solo por nosotros y nosotras, vienen por todo el territorio. Entonces necesitan crear el enemigo interno. En este caso el enemigo interno, el terrorista, es el pueblo mapuche. ¿Por qué somos terroristas? Porque somos capaces de progresar la vida ante tanta planificación de muerte. Porque somos capaces de no manejarnos con el resentimiento y el dolor y proponerle el buen vivir como derecho al pueblo argentino. Nos tienen terror, claro que nos tienen terror. Claro que para ellos, la corporocracia, somos terroristas porque les aterramos su futuro de muerte. Por favor, les pido, por favor, que como el gran grito de nuestro lonco, nuestro toki lefcharo, el marichihuevo, 10 veces podamos vencer, que por cada uno de ustedes, que parece tan solo un puñado, se convierta, se multiplique en 10, que puedan volver a sus casas, y contarle a sus familiares, a sus amigos, esta gran mentira, que el pueblo mapuche es terrorista, esta gran mentira de muerte. Hay desaparecidos, no solamente en Santiago, hay más desaparecidos. Y claro que abrazamos solidariamente a la familia de Santiago y nos comprometemos a no perder un día para que se conozca la verdad. Pero también sigue Luciano González, en la misma provincia de Chubut, bajo el mismo gobierno de Mario Das Neves. Pero el 8 de marzo de 2009 fue desaparecido en la comunidad mapuche de Cerro Centinela y nunca apareció. Y todavía no hay justicia. Y son centenares, hermanos y hermanas, centenares de presos indígenas a lo largo de todo el país, de mujeres, sobre todo de mujeres originarias, asesinadas y mutiladas por una sola razón: la ambición desmedida de este modelo capitalista, por unos solos criminales, los que gobiernan y han gobernado desde la conformación de este Estado genocida nuestros territorios. La nación mapuche es una nación que busca la paz, pero con justicia, porque no va a haber paz si no hay justicia. Por eso les pedimos, por favor, que despierten Neuquén, que despierten cada rincón de este país, que deje de dormir la siesta, porque hoy vienen por los mapuches, pero mañana vendrán por cada uno de ustedes. Y pronto ni siquiera los territorios van a poder garantizar una partícula de vida. La lucha de la nación mapuche no es la lucha por la propiedad de la tierra, es por un modo de vida en la tierra y es la esperanza para este planeta. Nada más. ¡Maichubo! ¡Maichubo! ¡Maichubo! Fuera los gorrudos, me tienen junao. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Las fronteras se mueven como la bandera. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Casa está la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Casa está la frontera. Un programa para comenzar el día. Casa está la frontera. En red. Son las 10:41 de la mañana y nos encontramos ya en el segundo bloque de información de este Enredando las Mañanas, y seguimos doliendo porque decíamos los gobiernos pasan, las elecciones pasan, pero nuestro pueblo sigue sufriendo muchísima violencia y represión, y hoy lloramos y sufrimos y repudiamos el travesticidio de Ayelen Gómez, una joven trans de Tucumán, quien fuera hallada en un club en esa ciudad el pasado fin de semana. Una realidad que se repite y que indigna, aunque creemos que no indigna tanto como debería, porque hoy deberíamos ser cientos, miles en las calles repudiando este nuevo transfemicidio, este travesticidio. Para conversar sobre esto, para visibilizarlo, porque creemos que hay que sumarlas a todas estas exigencias que tenemos de justicia, estamos en comunicación con Maya Moyano. Ella es integrante del C-Trans de Tucumán. Buen día, Maya, si lo podemos decir así, ¿no? Uy, estamos, a ver, ahora sí se escucha. ¿Hola? Hola. Ay, hola. Ahora sí te escuchamos, Maya. Maya, estamos con muchos problemas para escucharte. A ver. ¿Ahí me escuchas? Ahí te escuchamos perfecto, sí. Dale, buenísimo. Bueno, te saludábamos, Maya, y decíamos, bueno, lo difícil que es empezar una jornada con la noticia del travesticidio brutal de Ayelen y cómo lo están viviendo allá en Tucumán. Sí, o sea, fue como muy movilizante, digamos, aparte, nos enteramos de la noticia el sábado a la tarde, o sea, que empieza a surgir esto de una nota en la Gaceta, digamos, online, donde se hablaba del caso de una persona encontrada sin vida abajo de las escaleras de las tribunas de Lawn Tennis. Esto empieza a generar un poco de ruido porque se hablaba de una persona, no decía sexo, no decía hombre, mujer, no decía que era trans, nada. Y bueno, empiezo a recibir mensajes al teléfono preguntándome si sabía algo de eso. No, la verdad que no sabía, empiezo a consultar entre mis amigas, nadie sabía nada. Y después, o sea, digamos, no, a la tarde, ya noche, tipo, no sé, 10 de la noche, ya empiezan a llegar los mensajes que ya sabían que era Ayelen. Y bueno, o sea, digamos, la nota de la Gaceta, la verdad que, o sea, daba lástima, o sea, digamos, siempre tratándola, digamos, con, o sea, en masculino, y nunca se refirió, digamos, a una persona trans, digamos, persona, y hablaba más, digamos, del evento que iba a haber ahí en Long Tennis, así que, digamos, fue un poco, digamos, puro cómo enterarnos, o sea, digamos, de que nosotras tengamos que empezar a movilizar las cosas para enterarnos y no por los medios, que es lo que corresponde en estos casos. Claro, y sí, eso es tratamiento mediático que sigue violentando, ¿no? Y sigue victimizando, luego en el marco del dolor, la verdad que mucha indignación. Y sabemos que a Yelén había vuelto a Tucumán, a su ciudad natal, después de haber estado en Buenos Aires y haber estudiado en el Bachillerato Popular Trans Mocha Celis. Volvía con mucha esperanza, ¿no?, a Tucumán, ella. Sí, yo a Yelén la conocí hace muchos años atrás, o sea, un poco más de 10 años, creo. Habíamos cruzado un par de palabras, bueno, nada, cosas de boliche, o sea, de cruzarnos en los boliches, todo, y la verdad que es una chica muy alegre, llena de vida, aparte de ser muy linda. Y después, o sea, ya pasan los años, o sea, nosotras somos así, tenemos amistades por ahí, esto de andar en la calle en la noche, nos divide porque cada una empieza a tomar un rumbo distinto. Uh-huh. Y me la encuentro en Buenos Aires, o sea, llegamos compañeras del Bachillerato Popular Mocha Celis. Y la verdad que no las reconocí, o sea, digamos, estaba físicamente estaba cambiada, digamos, había pasado por muchas situaciones feas. Y bueno, o sea, digamos, volvimos a tomar contacto. Sé que estaba viviendo, o sea, en Buenos Aires, un momento de terror, digamos, no le estaba yendo nada bien. Pero, o sea, digamos, ella seguía alegre, seguía feliz. Siempre con buena onda, tirando para adelante. Cuando yo regreso a Tucumán, Francisco, que es uno de los de los impulsadores de este proyecto de Bachillerato Popular Mocha Celis, se comunica conmigo y con Fabián Vera del Barco, que es el impulsor del proyecto CETRA acá en Tucumán, y nos decía que Yelén venía para acá, para Tucumán, que quería terminar sus estudios acá porque quería estar con su mamá. Bueno, nunca nos pudimos conectar con Yelén. Y esa fue, digamos, la última noticia que tuvimos nosotros. Yelén ya estaba acá en Tucumán, pero no sabíamos nada de ella. Esto fue, digamos, de la llegada de Yelén menos de un año. Claro. Porque el CETRANS va a cumplir un año recién ahora, el 26 de septiembre. Y el proyecto, cuando Yelén ya llega a Tucumán, el proyecto ya estaba funcionando. Claro, ya estaba. Y Maya, bueno, la realidad de Yelén y lo que vos misma contás, muchas jóvenes trans que nacen en provincias del interior de Argentina migran a Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que genera esa situación? Todas pasamos por esto mismo, bueno, digamos la mayoría, no hablo por todas porque la mayoría, las pocas que se quedan acá, o sea, son porque tienen contención de su familia o porque, no sé, digamos, no llegan a quedar envueltas, o sea, por ese discurso de que si vos te vas a Buenos Aires vas a tener todo lo que siempre soñaste. Creo que a medida que va pasando cosas, o sea, va haciendo su proceso de transición, le van surgiendo, o sea, se nos van cerrando las puertas, tanto, o sea, digamos, que te va yendo el abrazo de la familia, de las amistades, la escuela, trabajo, no encontrás, tenés que ir, digamos, dedicarte a la noche, ya, o sea, digamos, conoces chicas que se fueron a Buenos Aires y decís, wow, o sea, Dios, mirá lo que están ellas, o sea, yo quiero estar igual, querés copiar ese modelo de chica trans, y te terminas llevando a eso, y allá, o sea, Buenos Aires pero hay de todo. Uh-huh. En la noche encontrás de todo. Y bueno, y esto es lo que nos pasa, según la mayoría, ¿no? Así es, Maya. Y bueno, sigue siendo necesaria una profunda transformación, ¿no? Para poder llegar a una verdadera igualdad de oportunidades, de posibilidades también para las personas trans, también en la vida y también en el tratamiento, como decías vos, cuando sucede algo como lo de Ayelén. ¿Cómo ves vos que va a seguir esto a partir del abordaje de los medios? ¿Ha habido alguna repercusión? ¿Hay alguna, las organizaciones sociales lo han tomado para exigir justicia por Ayelén? ¿Se está pensando en alguna acción allá en Tucumán o en otros lugares que sepas? Yo sé que en Buenos Aires la gente del Bachillerato Popular Mocha Celis se está por reunir para ir a la casa de Tucumán a pedir justicia uh-huh. por Ayelén. Acá en Tucumán, ayer ya hicimos una convocatoria para hoy a las 6 de la tarde. Nos vamos a reunir todas las personas de todas las organizaciones de acá de Tucumán que quieran participar en esto, a las 6 de la tarde para empezar a coordinar y a accionar, o sea, para pedir justicia por Ayelén. Hoy, hace un rato, me desperté y empecé a ver el Facebook, y la verdad que, o sea, digamos, vi muchas publicaciones, o sea, digamos, compañeras trans que publicaban fotos, o sea, votando y diciendo, bueno, uno de nuestros derechos que se nos, estamos que estamos usando uno de estos derechos que es la votación. Bueno, o sea, a ese derecho siempre lo tuvimos y a ese derecho, digamos, por más que tengamos o no tengamos un DNI que nos, uh-huh. que nos permita llamarnos como nos queremos llamar, siempre lo tuvimos. Siempre tuvimos el derecho de ir a votar, pero los otros derechos no. Uh-huh. Yo creo que los políticos se inflan los bolsillos hasta con nosotras y a la hora de pedir justicia, de verdad, porque los necesitamos esos políticos que nosotras votamos, no lo tenemos. La noticia la hicimos, o sea, digamos, pública, nosotros la empezamos a publicar por todos lados a partir del artículo de la Gaceta, pero no he visto en las noticias, o sea, digamos, ahora tocó el fin de semana de elecciones, así que no existió otra noticia que no sean las pasos acá en Tucumán. Claro. Sí, la verdad que indignante, pero bueno, ahí estamos las organizaciones, ahí estamos los medios alternativos para seguir exigiendo justicia, en este caso por Ayelén Gómez y por tantas otras, decir también que justicia es que no vuelva a pasar, ¿no? Y que ni una menos también con Ayelén. Te mandamos un abrazo muy fuerte, Maya, y quedamos completamente a disposición para lo que haga falta difundir desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Dale, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias por este espacio, o sea, para que se puedan escuchar nuestras voces. Así es, un abrazo fuerte, María. Un abrazo. Bueno, durísimo. No sé. Sí, la verdad que eso, no sé, me parece que lo que ella decía es lo que venimos diciendo desde las 10 de la mañana. Las elecciones, las PASO, los medios de comunicación centralizados en eso. Y entre tanto, como decía Maya, Ayelén durante el fin de semana para los medios hegemónicos no existió. Y bueno, para eso estamos construyendo esta comunicación alternativa, popular y sobre todo desde y para las organizaciones, para el pueblo, desde las bases, desde la izquierda, desde abajo, para poder dar esta voz y poder dar esta voz que nos duele también, ¿no? Sí, y además, digo, además de la izquierda hay que explicitarlo, porque también la izquierda silencia a las identidades trans y a las personas trans muchas veces, y ni siquiera en los espacios feministas muchas veces se logra que trasciende al nivel mismo de los femicidios. Esto es algo que vienen denunciando las compañeras. No son masivas las marchas después del asesinato de una joven trans, así como lo es cuando es el de una mujer. Así que me parece que eso sigue siendo una pelea que hay que dar, no solo en los medios hegemónicos, sino al interior también de nuestras propias organizaciones, de nuestras propias, de nuestros feminismos, de nuestros movimientos y de nuestros medios alternativos también. Vamos rápidamente a un temita musical. Sabemos que todo este dolor no nos quita la alegre rebeldía necesaria para seguir construyendo este otro mundo diferente que soñamos y que claramente no cabe en las urnas. Sigo, es un locurón y me rebalsa la situación. Ya no estás conmigo, ya no estoy con vos. Ni una esperanza sobrevivió a este malentendido con mi gran amor. Pido que vuelvas, yo pido que vuelvas a mí, por favor. Tú no te imaginas, tú no te imaginas que sufro de amor. Y no me sorprende, tú nunca comprendes a mi corazón. Que vuelva mi hermosa flor, que vuelva tu aroma cuando estoy con vos. Es un delirio que tremendo, no me va de amigos ni ahí, por favor. Ya no me encuentro con tu pasión, por este malentendido con mi gran amor. Pido que vuelvas, yo pido que vuelvas a mí, por favor. Tú no te imaginas, tú no te imaginas que sufro de amor. Corazón, yo pido que vuelvas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Esta semana se presenta en Córdoba el libro Crianzas, el libro sobre las infancias trans, escrito por Susy Shock. Todo un material que esperamos con mucha ansiedad, con mucho anhelo por acá, por estas tierras. Y para presentarlo va a estar ahí acompañando Hernán Ojeda, el compañero de la agrupación docente María Saleme. Y bueno, queríamos conversar un poquito con él, por eso nos hemos comunicado telefónicamente en este bloque del Enredando las Mañanas. ¿Qué tal, Hernán? Buen día. ¿Nos estás escuchando? Sí, buen día, ¿cómo estás? ¿Escuchas? Ahora sí. Sí, buen día, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Hernán? Bueno, una presentación esperada, ¿no? Desde hace tiempo, porque el libro está hace un tiempito ya dando vueltas, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Querés contarnos un poquito cómo es, por lo pronto eso, cuándo se editó el libro, cómo llega la presentación a Córdoba? Bueno, Bueno, en realidad es una esta organización de la avenida de Susy Shock, la presentación del libro está dentro de lo que es el marco del deleite de los cuerpos, bueno, que es un grupo de activistas ya conocidos y conocidas por las que andamos en el ambiente LGTB y feminista, que nos han convidado, digamos, a partir de un interés que la Susy tenía de llegarse al interior, fundamentalmente enfocar la presentación del libro que se llama Crianzas en las compañeras docentes, fundamentalmente, nos convidan a la agrupación Saleme y nosotros hemos como abierto la posibilidad de la organización y se ha dado un proceso muy interesante, porque hemos confluido varios, primero activistas independientes de acá de la zona de Punilla, sobre todo de la zona centro y sur, y después, bueno, las compañías de la MUDAP, que es una agrupación que nuclea mujeres activas, diversas, que son independientes y también están ligadas a organizaciones políticas, y bueno, dos agrupaciones que, bueno, la agrupación docente María Saleme, que estamos dentro de lo que es el Frente Unidad Docente, y por otro lado, adhiere el docente de Marcha, que son compañeras de acá también, docente de Marcha de Punilla, que bueno, es con las que venimos intercambiando y trabajando hace mucho tiempo, y bueno, hemos podido conformar y consolidar la presentación del libro en la sede del sindicato. Eso ha sido un logro porque, bueno, es bastante complicado quizá en estos momentos y por estos lugares dar poder lograr, digamos, una actividad donde, además de construir varias agrupaciones y activistas independientes, feministas, LGTBIQ, además de eso, bueno, la convocatoria y la difusión es muy compleja por la característica del territorio, del departamento, etcétera, pero bueno, tenemos mucha expectativa puesta, le hemos puesto mucho trabajo colectivo, articulado, y sabemos que la Susy se va a sentir cómoda y que bueno, va a ser linda la presentación también. Seguro, interesantísimo. Y contanos un poco cuál es el contenido del libro y por qué el interés de que tenga llegada a la docencia. Bien, bueno, el libro en términos generales plantea la relación de la tía trans con un sobrino, Uriel, que a partir de ese vínculo y de esa relación aparecen una serie de relatos cortos que, bueno, nos traen la vida cotidiana, de la traba en el barrio, de la traba yendo a buscar a su sobrino a la escuela, digamos, en esa cotidianidad del barrio, en el mercado, en el almacén, ¿no? Lo que muchas muchas que tenemos amigas trabas y que hemos tenido, sabemos cómo funciona de día la circulación de esos cuerpos, de esas expresiones de género, que son complejos para ella, son ambientes hostiles, y bueno, y la Susy pone, digamos, en los relatos todo eso desde una ternura, ¿no?, que por tener esa afectividad no deja de mostrar sus relatos, de interpelarnos, ¿no?, fundamentalmente a quienes aún en identidades como la mía, por ejemplo, de marica, que es, todavía estamos circulando dentro de determinados privilegios. Me parece que es fundamental, por un lado, en términos en ese sentido, y por otro lado, porque muestra, por ejemplo, la relación de la tía con la maestra, de la tía con la directora, de la tía con los papás y mamás de los compañeritos y amigos de su sobrino. De modo que lo que plantea el libro es, de alguna forma, la posibilidad de poder habilitar a una tía traba lo que se le habilita a cualquier tía o a cualquier tío, digamos, ¿no? Digamos, por eso digo, desde una escritura con mucha ternura, no deja de ser claro, concreto, directo e interpelante el texto de Susy. Por lo menos, digamos, en lo que tiene que ver ligado más enfocado más por ahí a las compañeras y a, bueno, quienes nos consideramos trabajadoras de la educación, fundamentalmente hay dos cosas. Una que tiene que ver cómo muestra el libro, digamos, esa construcción cotidiana de ese otro mundo, de esa otra sociedad, de esa otra forma de relacionamiento que es posible y que es una utopía, que es una es la construcción de la revolución, por decirlo de algún modo, pero que también se hace en el día a día y en el hoy, ¿no? en el hoy, en el aquí y ahora, digamos. Esa es una puerta, digamos, que me parece que el libro abre para poder entrar y para poder encontrarnos, porque nosotros en educación estamos todo el día intentando construir ese otro mundo cotidianamente y a poquito. Y por otro lado, que sería para mí como la segunda apertura, la segunda invitación que nos hace el libro, que está ligada, digamos, a la palabra, ¿no? A nombrarnos. A nombrarnos como docentes maricas, a nombrarnos como docentes lesbianas, a nombrarnos como docentes mujeres y habilitar a los niños, niñas y jóvenes a que puedan nombrarse desde el lugar en el que se sienten cómodas, cómodos, desde el lugar donde se pueden autopercibir. Eso me parece que son como los dos puntos fuertes que, se plantea el libro ligado sobre todo a lo que tiene que ver con nuestra perspectiva más político-sindical y educativa, ¿no? Ahí va, y claro, y la verdad que, bueno, una como con inquietudes similares queda pensando en estas intersectorialidades de la literatura, el activismo disidente y la ESI, ¿no? La Ley de Educación Sexual Integral. ¿Cómo estás viendo esas interacciones en la práctica? Sí, bueno, me parece justamente, digamos, que eso ahí hay un planteo, digamos, que hay que hacer, que para mí tiene por lo menos dos niveles. Un primer nivel, digamos, una primera dimensión que está ligada a la escuela en sí misma, ¿no? El modo de apropiación de la ESI, cómo siguen circulando todavía formas de educar en la sexualidad, que la ley ya las ha dejado de lado y que habilita a una construcción mucho más liberadora, mucho más libertaria, que es un poco lo que nos trae la Susi, ¿no? En el libro, esto de habilitar, ¿no? O sea, hay un relato muy interesante, uno de los relatos muy interesantes, que para mí es muy gráfico de lo que vos planteás ahí en relación a la ESI, sobre todo en la escuela, donde la tía le dice, sí, nombrame. Cuando vos me veas venir, decía, viene la tía traba de Uriel. Eso es como muy fuerte, digamos, ¿no?, en el relato. Y bueno, y por eso digo, es de una ternura y de una emocionalidad muy fuerte, una afectividad, pero además es así como directo y descarnado decir, bueno, sí, esto soy y esto es gozoso para mí. Porque construirme y poder, y que vos puedas decirme que soy traba, es como algo fuerte. Digamos, eso me parece que nos interpela no solo a las docentes, sino que nos interpela a la institución de educación en términos generales. Y hay otra dimensión que a mí, que yo la nombro y la voy a plantear también cuando llegue el martes la presentación, que tiene que ver con el lugar que ocupamos las otras sexualidades, las otras no heteronormatividades dentro del sindicato, ¿no? Quienes somos delegadas, quienes participamos activamente, porque por un lado es muy interesante que se pueda dar la presentación del libro en la sede de nuestro sindicato, para nosotras es impresionante, digamos, estamos muy contentas con eso, pero por otro lado hay una paradoja grande, digamos, de qué es lo que está haciendo esta conducción, ¿no? Que por un lado proclama la democracia, la participación y inclusive tiene desarrollos en cursos de ESI para con puntaje para docentes, pero no hay una habilitación concreta, real, digamos, en las prácticas cotidianas del sindicalismo en nuestro sindicato, ¿no? Uh-huh. Así es, y bueno, de esas múltiples maneras nos interpela a empezar a pensar, ¿no?, las disidencias, las identidades sexogenéricas en todos los contextos, ¿no?, y en todas las luchas, porque eso nos ha pasado, siempre decimos, ¿no?, las maricas, las trabas, las mujeres, la torta, estuvimos en todas las luchas, pero invisibilizadas mucho tiempo, así que gran acción empezar a ocupar desde esas identidades estos territorios. Totalmente. Así que bueno, Hernán, te agradecemos un montón, la verdad que... Una cosita más quiero decir, porque me parece que puede servir para quienes no se acercan demasiado como yo a una literatura que plantea esta cuestión más, digamos, de las relaciones con los niños, con las niñas. No es una literatura que a mí me convoque generalmente, pero tengo que decir que después de haberlo leído para poder pensar la presentación, hay una serie de imágenes y una serie de colores en esa literatura de la Susi que realmente no he parado de leerlo, lo he leído dos veces para la presentación y sigo realizándolo porque en cada relato hay cosas que podemos llevarnos para nuestra práctica cotidiana también. Ansiosa totalmente de tenerlo entre mis manos. Ya llega. Y bueno, y de eso, ¿no? Además de seguir generando canales para que esos recursos se multipliquen en ámbitos como las aulas, tan necesarios. Bueno, te agradecemos muchísimo, como siempre, amigo Hernán. Bueno, gracias, Nati. Recordamos que es el martes la presentación, ¿no? Vamos. El martes a las 18 horas en la sede de Cosquín y de la UPC. Después ya transmitan ustedes bien la dirección, porque yo no me la acuerdo, pero está en el flyer. Así es, martes Cosquín, miércoles Córdoba Capital. Miércoles, sí, en el Museo de Antropología. Ahí compartimos en el Face y ahora al aire exactamente la dirección. Te agradecemos muchísimo, Hernán. No, y quedamos en contacto. Suerte el martes, bueno, entonces. Bueno, gracias. Chao, chao. Era Hernán Ojeda, integrante de la agrupación docente María Saleme, con estas presentaciones en el marco del Festival El Deleite de los Cuerpos, que pasó de ser a un festival centralizado en un par de semanas, un mes, a en este momento hacer actividades a lo largo de todo el año. Las presentaciones van a tener lugar este martes 15 de agosto en el local de la UEPC en Cosquín, allá en el Valle de Punilla, en la avenida Perón 428, a las 6 de la tarde, y el miércoles 16 de agosto será en el Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba, en la avenida Hipólito Yrigoyen 174. A partir de las 8:30 de la noche contarán con la presencia de Susi Shock. En Córdoba presentarán Malena Rivera y César Tizoco, y en Cosquín estará el compañero Hernán Ojeda. Les compartimos esta invitación, realmente vale la pena acercarse, conocerla a Susi, compartir con las compañeras y compañeros del deleite. Así que bueno, allí estaremos, probablemente el miércoles es más fácil que acercarnos a Cosquín. Vamos a un temita musical para seguir enredando las mañanas. Cuando ya son las 11:10 de la mañana, te recordamos que para comunicarte con nosotras, podés hacerlo al Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos o en el Twitter RNMA-ARG. Seguimos entonces en este Enredando las Mañanas. Dios sabe cuánto te quise, pero hoy sé que te olvidé. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos acá en el aire del Enredando las Mañanas. Ya son casi las 11:15 exactamente. Y bueno, seguimos acá un poco enredadas. Y para continuar nos vamos acá en el Avia Yala. Estamos con nuestra compañera de Alba TV, Ámbar, quien todo, cada 15 días nos deleita con su palabra y nos cuenta la situación que se vive en nuestro país, hermano. Hola Ámbar, muy buenos días, bienvenida a este Enredando las Mañanas. Hola. Sí, buenos días compañeras. Buenos días a ustedes. Bueno, muchas gracias, siempre agradecidos y agradecidas por el contacto, por la llamada. Le comunicaba a las compañeras que han sido unas semanas muy, muy movidas, ¿no? Ha habido muchos acontecimientos importantes tras la constitución de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue ya hace cerca de 3 semanas, hoy estamos cumpliendo 3 semanas de esa constitución, y que, bueno, las expectativas que teníamos de ese hecho, que tal y como lo convocó el presidente Nicolás Maduro, se constituía como un desencadenante histórico, lo ha sido. Logró desmovilizar una de las agendas más importantes para el país, que era la agenda de la violencia. La violencia terminó dominando durante varios meses, ya cerca de 3 meses, la situación nacional. Yo reitero permanentemente que aunque era menos del 3% del territorio nacional, lograba impactar en la vida de todos los venezolanos y las venezolanas. Sin embargo, bueno, una de las expectativas, yo les comentaba también en ese momento, era que la Asamblea lograra desacelerar en la escalada de violencia. A nivel de calle lo hizo, o sea, que creo que eso ha generado un impacto, sobre todo cuando se anuncia, después de la constitución de la Asamblea Nacional Constituyente, el llamado a elecciones regionales, en este caso de las alcaldías, que es como la tercera instancia de gobierno aquí en el país. Después de la presidencia están las gobernaciones y luego las alcaldías. Y bueno, eso generó un conflicto severo dentro de la oposición venezolana, porque entraba nuevamente una bifurcación de caminos, ¿no? De si seguían por la vía violenta o si se iban a las elecciones. La decisión fue la decisión a la que el gobierno venezolano ha estado llamando desde hace ya 4 años, que es retomar el camino democrático, que es retomar el camino de las elecciones, es respetar los poderes constituidos del Estado y en este caso el Consejo Nacional Electoral, que fue el mismo ente que celebró y que patrocinó las elecciones donde ganaron el Parlamento del país. Y después de más de 100 muertes totalmente irresponsables, donde veníamos llamando que ese no era el camino, que esa no era la forma, que esa no era la manera de dirimir la diferencia entre los venezolanos y las venezolanas, pues la oposición, sin importarle esas cientos de muertes, esa situación de crisis nacional, esa situación de terror a la que estuvimos sometidos, pues tomó la decisión de inscribirse en las elecciones regionales y de postularse a las elecciones regionales, ¿no? Entonces, bueno, la Asamblea Nacional Constituyente, efectivamente, su primera promesa, que era terminar con la impunidad y terminar con la violencia, lo viene cumpliendo, ¿no? O sea, ya logramos además un recambio súper importante dentro de los poderes del Estado, en este caso dentro del poder moral republicano, que está constituido por 3 instituciones, una de ellas es el Ministerio Público, que es la Fiscalía General de la República. Bueno, se removió del cargo a la señora Luisa Ortega Díaz, que venía asumiendo esa responsabilidad, y se le abre un antejuicio de mérito por incumplimiento de sus funciones. Quien asumió esa responsabilidad fue el hasta ese momento defensor del pueblo, Tarek William Saab, y las los informes que se han presentado y que son de dominio público, todos y todas pueden consultar lo que se ha encontrado dentro de la Fiscalía, dan cuenta de que era un enclave de todo este plan de violencia, ¿no? Sin embargo, el contexto nacional para todos los venezolanos y las venezolanas ha sido de retoma de la vida, de la cotidianidad, que ha sido algo tan, que es algo tan importante, que fue tan golpeado en estos meses, fue retomar la posibilidad de movilizarse por la ciudad, de las ciudades, de poner una denuncia y recibir el debido proceso, de sentir que la situación de terror también ha sido desmovilizada, y en este caso, bueno, también conviviendo y teniendo alerta permanente ante un plan de desestabilización que, si bien la mayoría de la oposición venezolana logra ir o se postula a las regionales, bueno, sigue conspirando, sigue trabajando, sigue sembrando la duda, la incertidumbre, y bueno, tuvo un hecho reciente que tuvo realmente poco impacto en el país, fue una acción totalmente aislada, totalmente desarticulada. Quienes lo vemos desde el análisis más político creemos que fue hasta destiempo, o sea, es una medida profundamente desesperada, que fue el ataque en fuerte militar hace ya una semana, donde, bueno, unos actores, muy curioso, comunicacionalmente se posicionó que era un ataque militar, un golpe de Estado al gobierno del presidente Nicolás Maduro, y cuando vemos la característica de los actores que estuvieron detrás de ese ataque, por lo menos el 80-90% de los actores que estuvieron ahí, que no pasaban de 20 ciudadanos, eran en su mayoría civiles con uniformes militares, o sea, fue una acción totalmente comunicacional que distaba totalmente de un alzamiento militar en contra del presidente Nicolás Maduro, al punto de que los actores militares que hacen vida dentro de este fuerte, que es el fuerte Paramacay, ubicado hacia el centro del país, hacia el territorio central que conecta con la costa venezolana, pues respondieron de manera contundente respecto a la Constitución y aplacaron de manera contundente cualquier ataque, ¿no? De hecho, solo un ataque al área de armas, a lo que ellos llaman el pabellón de armas del fuerte, y bueno, fueron sustraídas algunas armas que luego fueron recuperadas, y en esta semana fue capturado el impulsor o el comandante de esa acción. Pero lo que digo con todo esto es que Venezuela ha retomado un clima de normalidad. Estas dos acciones, tanto lo de la Fiscalía General de la República como lo del fuerte, significan para nosotros muestras, o dan muestra de una desarticulación del plan de la oposición de dar un golpe de Estado como estuvo realmente puesto sobre la mesa en las últimas semanas. Claro, ¿sí? Así pero, es, podríamos decir eso, ¿no? Ya pasadas las elecciones de la Asamblea Constituyente, de alguna manera, como vos decís, se logró el objetivo inicial, que era la restitución de la paz, ¿no? El poder desactivar la ofensiva violenta de la derecha, y por otro lado esta estrategia que sirvió efectivamente para dividirla, que es la cuestión de las elecciones, ¿no? Las puso en la encrucijada de tener que elegir totalmente el camino de la violencia por fuera de lo institucional o participar de estas elecciones. Semanas moviditas, ¿no? Movidas para ponernos al tanto en poco tiempo de todo lo sucedido. Me parece que vamos a tener que hacerlas semanales con el nivel de... La otra vez veía una foto que difundían por las redes, en las cuales decía que en Venezuela parecía que te acostabas a dormir 5 horas y te despertabas y habían pasado, no sé, un año. Pero muchísimo, muy agitada la vida por allá, por suerte recuperando mucho, como decías vos, de la vida cotidiana tan, tan importante, ¿no? En esa construcción de la República Bolivariana, de esta revolución bolivariana. Pero sabemos que, bueno, como vos contabas, un poco desactivada la violencia al interior, vuelve a la carga un actor internacional, el imperio estadounidense, de la mano de Donald Trump, ¿no, Ámbar? Sí, bueno, no, efectivamente, vivir en Venezuela es vivir en un estado de alerta permanente, ¿no? O sea, nosotros, por ser un país con un proceso político como el que tenemos, que además tiene unas características dinámicas muy particulares y muy sui generis, además de la idiosincrasia de los venezolanos y las venezolanas, y que indiscutiblemente con el comandante Chávez tomó una fuerza potente, sí, aquí uno se acuesta, despierta y tienes 3-4 resoluciones del Tribunal Supremo, un golpe de Estado, un intento de asalto militar, y así es la dinámica, es una dinámica muy, muy movida aquí en Venezuela, ¿no? Sin embargo, eso también tiene sus implicaciones internacionales. A nosotros nos viene pareciendo curioso el comportamiento del imperialismo norteamericano con respecto a Venezuela, que siempre ha sido muy de ofensiva, siempre ha sido muy de ataque, fue el principal actor financista, de lobby internacional sobre las guarimbas y toda la situación de violencia que les describo, incluso de contacto con actores de la política nacional como Luis Ortega Díaz, que se comprobó tuvo contacto con agentes de la CIA para desarrollar todo este plan de impunidad, o ahorita mente un actor del chavismo, en otrora del chavismo, que es el general Rodríguez Torres, que bueno, Rodríguez Torres tiene una fuerte conexión con la CIA, ¿no? Sin embargo, siempre ha sido una acción muy sigilosa y se han cuidado mucho de que sea con el diálogo, la política internacional, con una verborrea diplomática muy, muy conocida, ¿no? En el caso de los gringos, pero que en las recientes semanas ha tomado un nivel de descaro y de vocería directamente del presidente Donald Trump, que primero da cuenta de un nivel de manejo de la política de Estados Unidos con la presidencia de Trump muy particular. O sea, es administrar un país como si es una empresa, y tal cual, desde la prepotencia, desde las características de liderazgo que tiene Donald Trump, que son realmente despreciables, ¿no? Sin embargo, en este caso con Venezuela, le ha tomado la vocería directa de amenazar, o sea, de una actitud bravucona, patotera, desgastante, que ha generado exactamente el efecto contrario al que puede esperar Estados Unidos. Donald Trump tiene unas declaraciones hace pocos días donde dice que no descarta la ofensiva militar en Venezuela y la intervención militar. Hoy, de hecho, se está convocando una marcha aquí en Venezuela nacional en contra del imperialismo y la intervención. De intervención yanqui, pero que ha generado, por ejemplo, a nivel nacional, que sectores de oposición o sectores nacionalistas de derecha, de izquierda, de centro, se pongan en función de la defensa de la soberanía nacional. Es decir, ha generado una polarización nacional en función de la soberanía. Y a nivel internacional ha generado el efecto exactamente igual. O sea, países de la OEA que estaban a favor de las sanciones, que estaban a favor de la intervención en Venezuela, de la aplicación de la Carta Democrática en Europa, etcétera, hoy se ponen a favor, hacen llamados de solidaridad con Venezuela, al menos se pronuncian en defensa de la soberanía, porque es una política internacional gringa totalmente torpe, que bueno, ha puesto en evidencia que nosotros acá nos enfrentamos todos los días al imperialismo norteamericano y a la intervención extranjera, ¿no? Entonces, bueno, es muy curioso todo lo que se está dando. Aquí nosotros estamos en un nivel de movilización elevado, si bien la cotidianidad vuelve a su causa, como tú bien decías, es Venezuela. O sea, aquí todos los días hay un acontecimiento, se siguen construyendo comunas, se sigue construyendo poder popular, tenemos debates. Yo les comentaba también que ahora el reto de la Asamblea Nacional Constituyente es ser realmente reflejo de las demandas del pueblo. Ese debate está caliente, está encendido, se está dando, generando propuestas programáticas, generando propuestas de movilización desde el campo popular hacia la Asamblea Nacional Constituyente, y bueno, el país está en un nivel de movilización que da cuenta de la vitalidad de la democracia venezolana. O sea, si a alguien le quedaba alguna duda sobre la vitalidad de la democracia venezolana, que dé cuenta, o que al menos revise todo lo que se ha generado. Así es, Ámbar, buenísimo el panorama que nos das. Justo se cortaba la comunicación. Era Ámbar García haciendo un rico y colorido detalle de lo que está sucediendo en Venezuela, y la escuchaba hablar de lo que es el proceso postelectoral y pensaba, pucha, qué distinto el panorama, ¿no? Uno piensa, habla de las elecciones en Argentina y lo último que se le ocurre es decir que reactiva a las calles, los movimientos sociales. Pero bueno, escuchábamos entonces a Ámbar, la verdad que, bueno, trayéndonos esta realidad venezolana y llena de claroscuros de la derecha, aún buscando distintas estrategias para incidir, pero por suerte, no por suerte, por acción consciente y militante del pueblo boliviano, bolivariano y también decisiones del gobierno, se ha logrado desactivar la brutal violencia que durante más de 100 días asoló al pueblo hermano de Venezuela. Tenemos todavía varios temas en el tintero, acá ya Solchi tiene en puerta la próxima nota, así que nos vamos a un temita musical y volvemos por este Enredando a las Mañanas. We got a groovy kind of love. Atención, señores. Mal asunto esta cumbia pasajera. Más difícil lección y no ha vuelto a hablarme más. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes de 10 a 12 horas por las radios comunitarias, alternativas y populares. Y continuamos en este Enredando las Mañanas, ya el quinto bloque. Si recién te enganchas, ahora vamos a estar hablando. Hace un ratito estábamos en Venezuela hablando con nuestra compañera de Alba TV. Y ahora vamos a continuar con lo que pasó este viernes en Córdoba. Se inauguró una muestra de fotos de Pablo Piovano, ahí en lo que era el Palacio Ferreira, ahora el Museo Evita. Que es una muestra bastante fuerte, la verdad que es sumamente recomendable para cualquier persona que quiera visitarla. La muestra se llama El Costo Humano de los Agrotóxicos. Pablo hizo un recorrido de más de 15.000 kilómetros por todo el país tratando de registrar los y las afectadas por las fumigaciones masivas en Entre Ríos, en Santa Fe. Y así fue recorriendo así todo el país y registrando las personas, niños, mujeres con malformaciones, con problemas de piel, y las más de 90 enfermedades que vienen a causa de la utilización del Roundup y de los agroquímicos que nos envenenan día a día. Bueno, el viernes tuvimos la posibilidad de estar ahí. La muestra inició aproximadamente a las 7 de la tarde y después hubo un deleite con música y ricas comidas, y ahí estuvimos varias y varios las que caminamos las problemáticas socioambientales en Córdoba. Estuvo Medardo Ávila y los abogados que vienen defendiendo a los pueblos que vienen resistiendo contra el agronegocio. Vamos a ir escuchando el audio cuando el operador me diga, pero mientras tanto les comentamos que realmente fue muy movilizante y la verdad que hay que ir, pero hay que ir con un lente de con las emociones, tratar de dejarlas un poco afuera porque las imágenes son impactantes. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar el audio. Fotógrafo, y estamos en una muestra que se está inaugurando hoy en la provincia de Córdoba, acá en el Palacio Ferreira, que se llama El costo humano de los agrotóxicos. Bueno, Pablo, contanos un poco de qué viene esta muestra, cómo fue que la fuiste haciendo. Sé que es un trabajo de muchos años, de muchos kilómetros. Sí, es un trabajo que intenta narrar el genocidio silencioso por goteo que está desarrollándose hace más de 20 años en todo el territorio nacional, al menos en el territorio sembrado con transgénico y fumigado con más de 370 millones de litros de agroquímicos. Es un trabajo en el cual he hecho varios viajes, he recorrido el litoral, he recorrido el norte, la zona centro del país, y encontrándome con una cantidad de afectados que causaba mucho asombro y dolor. Claro, ¿y ese registro lo fuiste haciendo por muchas provincias? ¿Cómo fue el trabajo de hacer el registro sobre eso? Bueno, hice un primer viaje, el primer paso fue en Basavilbaso, en la casa de Fabián Tomasi, donde él pudo, de alguna manera, su cuerpo, que es un grito urgente, y su palabra y su conciencia, mostrarme un poco el camino de que había que seguir, ¿no? Hubo un trabajo previo de investigación, de varios meses, de contactos con científicos, con médicos, y bueno, luego seguí por Chaco, por Misiones, volví a hacer el mismo viaje. Cuando volví a Buenos Aires me encontré con todas esas fotos, con ese material que era, me quemaba las manos, que no podía publicar, que necesitaba también de palabra. Entonces volví a hacer el mismo viaje casi sin tomar fotos, pero con un periodista para que entreviste y tome nota de todo lo que había visto de alguna manera en ese viaje, ¿no? Luego los viajes se repitieron para profundizar el trabajo, para darle cuerpo y para que sea sólido, ¿no? Así que es el resultado de 3 años de trabajo y, bueno, el intento de colaborar a levantar la conciencia sobre esta situación tan grave, ¿no? Sí, ¿y tomas a la fotografía como un acto político? Sí, claro que sí. Yo creo que es una casualidad que las fotografías estén en un museo, en el Museo de Bellas Artes, pero también es muy importante para mí que en el corazón sojero puedan estar expuestas estas fotografías, que algunos pueden llamar obras, pero para mí es un testimonio, un documento y sobre todo una denuncia. Entonces, por supuesto que tiene una carga política, porque atrás aquí no hay fotos, sino lo que hay es una causa. Yo soy fotoperiodista, documentalista, pero una vez que uno ve y entiende lo que sucede, no puede correrse a un lado y tener la humanidad de tomar una postura, ¿no? De atravesar una serie de emociones y de resolverse como hombre, de alguna manera, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son las expectativas de estar en Córdoba hoy haciendo esta presentación y además que la muestra quede, ¿no? La expectativa es que pueda funcionar en un mismo sentido que han funcionado esfuerzos independientes de diversas disciplinas, ¿no? De la académica, de la médica. Justo acá enfrente en el Carafa está ahí una escultura de Fabián Tomasi, por esas casualidades de la vida. Ayer se inauguró ahí y de alguna manera me asombra y me alegra que los museos porten la energía de la denuncia, ¿no? Que puedan estar en una intención clara que responda a colaborar y a dilucidar frente a la opinión pública, frente a la sociedad, qué es lo que está sucediendo de manera contundente, ¿no? Claro. ¿Y hasta cuándo podemos venir a presenciar esta muestra? Va a estar un mes y tal vez 10 días más, 1 mes y 10 días. Así que va a estar abierta al público, para quien quiera venir a verla, y ojalá que quien la vea no salga igual y pueda difundir, como decía Rodolfo, ¿no? Rodolfo Walsh. Bueno, Pablo, muchas gracias. Un placer esta conversación, esta nota. Así que, bueno, vamos a seguir atentas a todo lo que sucede, también a poder difundir, no solo esto, sino todo lo que genera este sistema extractivista, saqueador y contaminante. Muchas gracias. Paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad que nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye, guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Consejo, wow, que la envidia no te hace crecer. Y si por si no lo sabías, wow, que ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas. Que nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer. Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día a día, día a día. Hey

lo detienen en un operativo realmente inusitado para lo que es en definitiva la detención, ¿no? Se cierra toda una cuadra, toda una avenida a donde está la municipalidad. Al frente de la municipalidad está el cajero y una 30 personas de infantería, 30 milicos de infantería son los que lo agarran a Santiago saliendo del cajero. Bueno, después de eso... Uy. Se nos cortó el audio. Sí, estamos ahí. Estamos con problemitas técnicos hoy. Pero bueno, después ahora... Después de eso nosotros perdemos el rastro. Perdemos el rastro, andábamos con los abogados. Santiago logró grabar que lo llevaban a San Pedro y nos fuimos a San Pedro, recorrimos todas las comisarías, la brigada, todo, y no estaba el compañero, hasta que se dignaron después de 3 horas de decir que sí estaban y que sí estaba detenido en la brigada de investigaciones y que lo podíamos ver recién a partir de las 6 de la tarde. El fiscal Blanco le comunicó esto a nuestros abogados y a las 6 de la tarde lo pudimos ver. Bueno, decíamos entonces, escuchábamos ahí al perro Santillán compartiendo lo que fue la desesperada búsqueda durante un buen rato de el compañero Santiago Seillant. Cuando hablamos, ¿no?, de las desapariciones, también esas detenciones en las cuales pasa un largo tiempo hasta que realmente ubicamos a los compañeros, realmente son desesperantes. Estamos comunicadas con Álvaro Sandoval, es integrante del CEOM también, para saber un poco cuál fue la circunstancia de la cual se toma el fiscal Blanco para ordenar esta detención y cuál es la situación hoy lunes de Santiago Seillant. Buen día, Álvaro, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Sí, perfectamente. El fiscal Blanco ha ordenado la detención del compañero Seillant a raíz de 4 causas que se le imputan hoy. Hoy se le hizo conocer la imputación. Una de ellas es por la marcha misma, por la obstaculación de la circulación de los vehículos. La otra es por lesiones leves agravadas por el número. Tiene amenazas y una denuncia de un padre que dice que él no habría podido circular con su hijo en su vehículo para trasladarlo al hospital. Esas son las 4 causas por las que hoy el secretario del Interior del Chaco Jujuy está detenido. Esta mañana le iban a tomar declaración indagatoria a primera hora, pero se han ido estirando los tiempos y aún no ha sido indagado el compañero. Y junto con el grupo de asesores legales y unos compañeros que están movilizados en la localidad de San Pedro, que ahora ha determinado parar por 48 horas en solidaridad con el compañero, esperan que se le tome la declaración y para iniciar el pedido de cese de detención y las otras medidas legales que se van a plantear como estrategia. Álvaro, las 4 causas son asociadas al mismo hecho, son 4 denuncias asociadas a este corte que se hizo el primero de... ¿Cuándo fue el corte por el cual se lo criminaliza? Sí. Hubo una sucesión de acciones, de medidas que venían llevando los compañeros que datan de la semana pasada. Fueron 3 jornadas de lucha que fueron creciendo porque iniciaron con medidas en el municipio. Recordemos que a raíz de las medidas que inician los compañeros, despiden a 8 compañeros. El intendente José Acuña despide a 8 compañeros que iniciaron medidas de fuerza con los precarizados que estaban pidiendo corrimiento. Un jornal hoy en una municipalidad cobra 3.500 pesos, un medio jornal. Estos compañeros, con la actividad que tenían y la tarea que desempeñaban, estaban pidiendo un corrimiento para tener un jornal completo y mejorar un poco los ingresos. y fue así que ante la ausencia de diálogo y ante la ausencia del mismísimo comisionado es que trasladaron el reclamo primero a la ruta provincial 1, donde se corta el puente, que un puente que está cercano a la localidad de Vinalito, y ahí es donde ocurre uno de los hechos que es por el que lo denuncian a Santiago Ceilán en la localidad de Antanar, diciendo que había impedido el traslado de un niño que estaba enfermo, que en realidad, digamos, y a raíz de la gran cantidad de vehículos que había en el lugar, y justamente para evitar la obstaculización de la circulación, ellos, digamos, compañeros, igualmente el padre lo denuncia, y después las otras tres denuncias son una en Vinalito por un hecho relacionado con una bomba estruendo. Una mujer habría denunciado que la bomba de estruendo la alcanzó a ella y lo acusa a Santiago Celá, pero nuestro secretario no estaba en ese momento en que explota el artificio, ¿no? Y la otra es ya en la ruta 34, a la altura del río San Lorenzo, sobre el puente, cuando venían marchando pacíficamente. La metodología de la marcha era ir sobre una de las manos hasta donde terminara Libertador General San Martín y volver por la otra, y ya que el gobernador Morales tenía un acto proselitista en una localidad cercana, bueno, proceden a desalojarlo sin previo aviso y de una manera absurdamente violenta a los compañeros, iniciando una suerte de cacería por las calles de Libertador, que culmina con las 10 detenciones, incluida la dama de casa que había ido a comprar pan. Al otro día exactamente sucede lo de nuestro compañero, que había ido a hacer un trámite en banco, y bueno, un desmedido operativo policial, sin mediar ningún tipo de orden, se le arrojan encima, empujando a los compañeros municipales. Este es un banco que está al frente de la municipalidad, por eso es que hubo muchos testigos municipales que pudieron ver el momento en que lo denunciaban, perdón, que lo detenían al compañero. Y después, bueno, pasó la desaparición por un lapso de 3 horas, y hasta que lo logramos detectar en la Brigada de Investigaciones de San Pedro de Jujuy. Así es, una causa más, ¿no?, de criminalización de la lucha popular, en este caso de la lucha de los trabajadores y trabajadoras municipales de Jujuy. Bueno, te agradecemos muchísimo, Álvaro. ¿Querés, para ir terminando, comentarnos cómo van a seguir porque exigiendo la libertad de Santiago, y cuáles, además, asumo que sigue el plan de lucha que venían sosteniendo? Sí, bueno, nosotros hoy mismo, es decir, estuvimos el fin de semana garantizando primero la seguridad del compañero, ya que había alojado en una celda con 25 presos comunes, delincuentes de la localidad de San Pedro, que, bueno, para justamente garantizar su seguridad, nosotros hemos logrado el traslado a una comisaría que está en el barrio de la Merced. Inmediatamente hemos empezado las acciones para iniciar el plan de lucha hoy. Iniciamos con una radio abierta, luego el plenario provincial de delegados para determinar y para cerrar operativamente las acciones. Mañana, en el contexto de la radio abierta que venimos manteniendo hace un año y medio, la radio número 100, radio abierta de todos los martes en contra del tarifazo, los despidos y la precarización que mantiene el sindicato todos los martes ya hace más de un año y medio, vamos a caracterizar la marcha con antorchas. Va a ser una marcha de las antorchas pidiendo la libertad del compañero Ceilán, y el día jueves vamos a iniciar una marcha provincial a donde van a arribar compañeros de toda la provincia para exigir la libertad del compañero acá en Capital. Así es. Bueno, te agradecemos muchísimo entonces, Álvaro, muy claro tu informe desde allá, y estaremos entonces atentas a lo que siga sucediendo con Santiago Ceilán y la lucha que están dando allá. Un abrazo fuerte. Bueno, un abrazo y muchísimas gracias por hacerse eco de la lucha de los compañeros del sindicato. Si me permitís, yo quería aclarar que nosotros tenemos muy claro que esto es una cuestión que va en contra del sindicato, que es uno de los pocos sindicatos que está de pie y está luchando de cara a los atropellos del gobierno de Gerardo Morales. Así es. Muchísimas gracias. Entonces, Álvaro, seguimos en contacto. Gracias. Dícenos. Era Álvaro Sandoval, integrante del SEOM, del Sindicato de Empleados Municipales de la Ciudad de Jujuy, hablando de la detención este pasado viernes de una manera realmente absolutamente desmedida frente a la municipalidad del compañero secretario del Interior del sindicato, Santiago Seyán. Y así llegamos al final de este enredado, enredando las mañanas, que todos los lunes nos trae, nos tiene al trotecito y nos trae, lamentablemente, no tantas noticias que nos alimentan, pero bueno, por suerte siempre le ponemos algo que, no sé, que sea una caricia a este corazón, para nuestros corazones rebeldes, ¿no? Así es, un mate calentito para calentar esta mañana, más allá del frío de las noticias. Y bueno, y no, se nos fue, se nos va enredando. Y nos vamos porque nos están esperando, nos vinieron a visitar unos estudiantes del CAJ, de acá, de un CAJ que está acá cerquita de la radio, en Leopoldo Marechal, se llama la escuela, en Barrio Cofico, acá en la ciudad de Córdoba, y nos están esperando ahí las estudiantas y los estudiantes junto a los docentes que vinieron a visitar los estudios de Sumo La Turca. Así es, así que bueno, entonces nos despedimos del aire del Enredando las Mañanas, desde Córdoba el próximo lunes a las 10, pero no te olvides de sintonizar la RNMA mañana a las 10 de la mañana para enterarte de todo aquello que no sale en los medios hegemónicos. Bueno, nos despedimos entonces, agradecemos a Francis allá la operación en la consola y bueno, será entonces hasta el próximo lunes que estaremos, hay que decir, en el Encuentro Nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos en Rosario. Así que bueno, vamos a ver cómo hacemos para estar en los dos lugares a la vez o que lo hacemos allá, hacemos un Enredando las Mañanas colaborativo desde Rosario. No es ninguna mala idea con todas las integrantes de la Enredando las Mañanas de distintos lugares. ¿Por qué no? Veremos qué sucede el próximo lunes, pero no dejes de escuchar la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos.